regresarás. Estoy seguro de que regresarás. Estás con él por pura comodidad, aburrida entre sus brazos. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres bien con el corazón, que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no, no vas a querer, no. La verdad es que me extrañas tanto. La noche con 6 minutos, estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y bueno, pues ya llegó el final del programa del día de hoy. Vamos a dar nada más cómo está Fórmula 1 rápidamente. Como sabrán, pues ahorita están en un pequeño break que continuará este fin de semana. O sea, finalmente se termina el break el fin de semana con la carrera en Bélgica, la Fórmula 1 allá, el Gran Premio de Bélgica. El último premio de Fórmula 1 se corrió en Hungría y la ganó Sebastián Vettel con su Ferrari, llegó en primer lugar. Kimi Raikkonen llegó en segundo y Valtteri Bottas de la Mercedes llegó en tercer lugar gracias a que Lewis Hamilton le dejó pasar. Él llegó en cuarto lugar, ya básicamente le había regalado ese lugar Valtteri Bottas antes a Lewis Hamilton para que tratara de alcanzar a Sebastián Vettel, ya cuando se dio cuenta de que no podía alcanzarlo y de que iba a quedar 12 segundos detrás del campeón de esta carrera, bueno, casi 13 segundos, dejó pasar a su compañero de equipo Valtteri Bottas para que tomara el tercer lugar y el podio en Hungría. Y bueno, ahora ya se resumen esa competencia entre Vettel y Lewis Hamilton por el campeonato. Sebastián Vettel está en primer lugar, tiene 202 puntos. En segundo está Lewis Hamilton con 188. Valtteri Bottas llega en tercer lugar con 169. Estos son los dos compañeros de Mercedes, Valtteri Bottas y Lewis Hamilton. En cuarto lugar está Daniel Ricciardo, de la Red Bull con 117. Kimi Raikkonen está en quinto de la Ferrari con 116 puntos. Max Verstappen de la Red Bull está en sexto lugar con 67 puntos y abajito de él, 11 puntos detrás, está Sergio Pérez, el mexicano de Force India Mercedes, con 56 puntos. Esteban Ocon, su compañero de equipo, tiene 45 puntos detrás del mexicano. Carlos Sainz está detrás de Esteban con 35 puntos. El español y su Toro Rosso cierra el décimo puesto. Nico Hülkenberg, el ex compañero de el Checo Pérez, El alemán tiene 26 puntos que ahora corre para la Renault. Y bueno, las escuderías, la tabla de escuderías está de la siguiente forma. Mercedes está en primer lugar con 357 puntos. Ferrari le sigue con 318. Red Bull tiene 184. Force India Mercedes tiene 101. Y la Williams Mercedes tiene 41 puntos. Y en el fondo están Toro Rosso con 39, Haas Ferrari 29, Renault 26, McLaren Honda tiene 11 y la Sauber Ferrari tiene 5 puntos. Entonces pues ahí está el Force India Mercedes, está a 83 puntos, perdón, de la Red Bull. Podría ser que si empiezan a tener mejores puestos los dos corredores de el Force India Mercedes, pues que los alcancen. Y esperemos que así sea. Bueno, pues aparte de eso, pues lo único que puedo recordar, importante, que no haya mencionado ya, en la NFL el comisionado volvió, Roger Goodell volvió a firmar un contrato con la NFL, o sea que lo va a mantener, o sea lo pusieron a voto y lo escogieron otra vez, firmó un contrato de 5 años, o sea que otros 5 años de este pesado personaje ahí en la NFL, pero bueno, es el que trata de mantener a los jugadores en línea para que no hagan desastre en medio en la sociedad. Entonces pues esperemos que eso ayude en algo y que se pueda ver ya pronto un juego más limpio y jugadores que estén fuera de problemas. Recordaremos que hace poco él suspendió a Ezequiel Elliott 6 partidos. Ezequiel Elliott es un corredor de los Dallas Cowboys y pues lo suspendió bajo una sospecha de que había golpeado a una mujer, a su exnovia, y realmente pues no condena, no podemos decir si esto realmente sucedió porque nunca llegó a hacer juicio, nunca, no hay pruebas que demuestren que eso haya sucedido, pero digamos que lo van a apelar los vaqueros de Dallas y el jugador Ezequiel Elliott, a ver qué pasa. Ya pronto se tendrá que decidir si es que le mantiene el castigo de 6 partidos o si esto cambia con una nueva resolución del mismo panel de gente que lo encontró culpable de algo que ni la sociedad ni la misma persona que lo había condenado, que según esto, bueno, dijo que había dicho que la había golpeado, pues básicamente ni ella sigue diciendo lo mismo. Entonces pues ya veremos qué es lo que pasa. Pues eso es todo por el día de hoy. Esperamos que hayan podido estar en nuestra compañía. Y si no, pues los veremos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Y pasen una buena noche. Nos vemos. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás